llegamos los pibes chorros, que la mano de todos arriba, porque el primero que se haga la ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar. Mabel, se te ve.